Hola, queridos escuchas, yo soy Steph Torres y el día de hoy estamos en una mezcla de la edición del Club del Ruido con Constelaciones en la Piel para transmitir desde estas dos bonitas frecuencias, que es Radio Cósmica Libre y también Bull Terrier FM, porque estoy muy contenta. Hay aniversarios, hay proyectos que me encantan. Bueno, pues hoy estoy aquí con mi querida Marisol de Musas Unideras, porque pues este fin de semana vamos a tener el gran aniversario, sexto aniversario de Musas Unideras. Y pues Marisol, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marisol Mendoza, la Musa Mayor, y bueno, estoy súper nerviosa, súper emocionada, súper contenta porque ya se acerca el día de este sexto MusoFest, donde voy a poder reencontrarme nuevamente con varias de mis compañeras que no he visto en bastantes meses. Así es que me encuentro muy, muy emocionada por este evento, sobre todo que va a ser en un lugar súper mítico. Está próximo a cumplir 86 años este lugar, imagínate. Entonces sí, han pasado muchos artistas por ahí, por ese escenario, muchas orquestas, muchos cantantes, tantos bailarines, ¿no? Y estoy muy feliz de celebrar en este lugar que se llama el Salón Los Ángeles. Porque no conoce Los Ángeles, no conoce México. Sí. Así es que vamos a conocer Los Ángeles y parte de México. Claro, pues nos encanta, Marisol, me encanta tenerte por acá, que tuvimos hace como 2 meses o un poquito más, tuve esta reseña del libro de Pasos Sonideros, que hoy no la encontré, no sé dónde estaba por acá, pero también me dio mucho gusto tener como esta presencia femenina, ¿no? Entonces, para quien no conoce Musas Sonideras, pues es un colectivo increíble que empezó hace 6 años, y pues, ¿qué nos podrías contar un poquito del trabajo de cuando lo iniciaste a cómo lo ves ahora, ¿no? De después de tantos años. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este paso para ustedes, ¿no? Este crecimiento. Pues ha sido un crecimiento lleno de aprendizajes y de tropiezos. Estar en colectividad de verdad no se debe romantizar. La colectividad se trabaja todos los días. Sí, Empezamos en el 2014 como Sonideras de Corazón, y en el 2017 le cambiamos el nombre a Musas Sonideras después de un cerrón de puertas. No, pero eso que pasó nos ayudó a fortalecernos, a decir claro que podemos, y ningún otro vato nos va a volver a cerrar las puertas. Nunca jamás. más, nunca más. Entonces, decidimos echarle más ganas de las que le habíamos echado durante 3 años para visibilizarnos. Y a partir del 2017 empieza un nuevo reto. Y además surge en la colonia Tabacalera y en el Salón Candela. Y pues nos hemos abrazado unas 80 mujeres sonideras, de las cuales pues actualmente estamos trabajando juntas 47 entre la ciudad, los estados, las ferias, Colombia y la Unión Americana. Entonces imagínate, estamos tejiendo redes en las redes, y la idea del MusoFest cada año, aparte de celebrar esta fecha en la que nos juntamos, en la que empezamos nuevamente 17 mujeres sonideras, que en lugar de ir decreciendo, más bien estamos creciendo, ¿no? Me siento muy contenta de que muchas otras colectivas nos han tomado como referentes para generar otras colectivas, porque la idea no es que uno deje de trabajar con sus congéneres, ¿no? Sino que sigas queriendo trabajar con ellas, ¿no? Que sigamos queriendo trabajar juntas, hombro a hombro, porque la de al lado es compañera, no competencia. Claro. Y Musa Sonidera está trabajando hasta que la sororidad se haga costumbre, porque, y eso no quiere decir que Musa Sonidera seamos bien sororas. Lo Sí, que pasa es que claro. estamos aprendiendo y estamos desaprendiendo cosas también. Somos señoras, la mayoría, y me da mucho gusto que últimamente estén entrando jovencitas como Sonido Galáctica de 20 años allá en Wow. Puebla, como Quetzali, que la chamaquita del sabor, que tiene igual unos 25 años, Lunática, de Puebla también está la princesa talibana con veintitantos años de edad también, o sea, son menores de 30, y que estén trabajando junto a nosotras las señoras sonideras de 40, 45, 50 y hasta 65 años, ¿no? Me acompañan ahora, o sea, era algo que yo nunca me imaginé. Jamás en la vida, cuando empecé todo este proyecto de gestionar mujeres, nunca me imaginé que mi madre y mi hija algún día me acompañarían. A tocar, claro, ¿qué ibas a hacer de esto tu vida, ¿no? Yo sé que vienes de familia sonidera, que me encanta también la historia de todo lo que es de tu papá, que lo vimos con Joyce García, ¿no? En Yo no soy guapo, que también es una gran película, un documental, ¿no? Un gran trabajo que se hace para difundir los sonideros y que me gusta bastante. Entonces, creo que tocaste varios puntos de los que yo quería hablar, ¿no? Pero sobre todo este apoyo entre mujeres, ¿no? De que de repente si decimos, no, pues sí está bien padre el colectivo, pero pues también cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo creo que muchas veces entre mujeres sanamos nuestras heridas de forma colectiva. Entonces, creo que sanar bailando y compartiendo música es una de las cosas que más me gusta de lo que es su colectivo de musas sonideras. Pues esta interacción, ¿no? ¿Cómo ha sido ver a tu hija, a tu mamá ahí crecer? ¿Qué es para ti una de las cosas que más te gusta cuando estás pues atrás de las tornamesas, ¿no? Pues me gusta mucho conocer nuevas personajes, nuevos personajes. Siempre estoy conociendo muchísima gente. Es bien bonito, de verdad, que se acerquen a la cabina y que tengamos esa interacción de un saludo, de una petición, de una rolita. Y que a veces esa rola tiene que ver con todos y se arma la pista y todo el mundo se identifica y se pone a raspar la chancla, y es lo más emocionante. Cuando tú ves una pista llena, te das cuenta que has conquistado. Posteaba por ahí, ¿no? Que, o sea, las mujeres sonideras no solo tocamos música, también tocamos corazones, ¿no? Y entonces Claro. cuando tienes esa comunicación desde la cabina hasta la pista de baile, pues se nota, ¿no? Se paran todos a bailar. Cuando se identifican con la letra de una salsa, de una cumbia, con el ritmo, con, no sé, hay una comunión, una comunicación ahí perfecta entre la locución, la música y el público, y es algo bien bonito que sucede mientras estás trabajando, ¿no? O sea, Claro. mientras estás tocando, mientras estás detrás de la cabina, y es algo bien contagioso y bien precioso que sucede, mágico ahí, justo Sí, en el momento. qué fortuna decir que es tu trabajo, ¿no? De hacer la conexión y hacer feliz a las demás personas. Pues, ¿tienes alguna letra, alguna canción que tú siempre pongas en tu set que digas, con esta canción yo supe que esto era mi destino, que aquí era que la toques y que te llene muchísimo? Hay una rola, fue de las primeras que yo toqué, es de Tintán, se llama La Pícara Susana. Me encanta el nombre. ¿Qué te parece si vamos a escucharla y de regreso nos cuentas un poquito de su historia? Amarre sus gallinas, porque mi gallo no está domesticado. Oiga, comadre, amarre sus gallinas, porque mi gallo no está domesticado. No tenga usted cuidado, compadre, porque ya todas tienen candado. No amarre sus gallinas, porque mi gallo es de tiro muy certero. Oiga, comadre, amarre sus gallinas, porque mi gallo es de tiro muy certero. No tenga usted cuidado, compadre, porque su gallo no es cerrajero. No tenga usted cuidado, compadre, porque su gallo no es cerrajero. La pícara Susana, caramba, mucho se parece a sus gallinas, caray. Desde antes que comience el aguacero, caramba, abre su paraguas para no irse a mojar. Oiga, comadre, cuide sus gallinas, porque dormidas descuidan el cerrojo. Oiga, comadre, cuide sus gallinas, porque dormidas descuidan el cerrojo. No tenga usted cuidado, compadre, cuando se duermen abren un ojo. No tenga usted cuidado, compadre, cuando se duermen abren un ojo. La pícara Susana, caramba, mucho se parece a sus gallinas, caray. Desde antes que comience el aguacero, caramba, abre su paraguas para no irse a mojar. Oiga, comadre, usted no se confíe, pues una llave puede haber perdido. Oiga, comadre, usted no se confíe, pues una llave puede haber perdido. No tenga usted cuidado, compadre, porque esa llave es de mi marido. No tenga usted cuidado, compadre, porque esa llave es de mi marido. La pícara Susana, caramba, mucho se parece a sus gallinas, caray. Desde antes que comience el aguacero, caramba, abre su paraguas para no irse a mojar. Ahí estuvo la pícara Susana, y pues cuéntanos un poquito, Marisol, de qué va esta canción. ¿Cómo fue que forma parte tan importante de tu proceso como sonidera? La pícara, porque yo gestioné primero 4 años. Uh-huh. Yo tengo 5 años como sonidera, pero primero, o sea, caí en una sonidera, el proyecto sonidero, donde participé en un libro que se llama Sonideros en las aceras, véngase la gozadera de Ediciones Tumbona. Es electrónico este libro y lo puedes descargar gratuitamente. Y pues pues llevo como 18 años gestionando dentro del mundo sonidero. Aparece mi nombre en varias exposiciones que participé junto con el proyecto sonidero Mariana Delgado, quien es la investigadora ahorita que vamos rumbo a ser patrimonio intangible de la humanidad. Increíble. Y otro de la Ciudad de México, ¿no? Algo que se requiere replicar en los estados y en la Unión Americana, donde nuestros compatriotas pues se han llevado la cultura sonidera, ¿no? Y es algo bien bonito. Y entonces, pues yo, muchos años después, 13 años después me hice sonidera, ¿no? Y pues de las primeras rolas, pues la primera fue igual una crónica, ¿no? Mi hermano me pasó los micrófonos ahí en el Museo Universitario de Chopo y me puso una rola que él la nombró Las Locas en la Línea 2. Okay. ¿No? Pero es una crónica de una señora de Puebla, de pueblo, se llama La Vieja Cachiporra. Okay. Y pues ella viaja en el metro, ¿no? En la línea 2, y está reclamando su pasaje y todo, porque ella se quiere bajar y la vuelven a subir al metro. Esas cosas que ni pasan en el metro. Pero es una crónica así, ¿no? Entonces a todos les regresan el pasaje, menos a ella, ¿no? Porque por andar ahí reclamando y todo, ¿no? Entonces, por eso es La Vieja Cachiporra. Y cuando llego al Centro Cultural España en el Día Naranja, pues escogí 3 temas, ¿no? Entre ellos La Mujer Maravilla y el tema de de Tintán, de la pícara Susana, ¿no? Entonces, este temita habla de una señora, bueno, haciendo referencia, ¿no? A mí me identifica mucho con mis compañeras, ¿no? Porque dice, la pícara Susana mucho se parece a sus gallinas, caray, dice, ¿no? Porque cuando ellas abren el paraguas antes de que empiece a llover, ¿no? Habla de unas gallinas prevenidas, ¿no? Y que siempre están atentas y que siempre está también la pícara Susana contestándoles porque les quieren robar a sus gallinas y eso, pero dicen, no, aquí mis gallinas, pues mientras duermen abren un ojo, ¿no? Habla de unas gallinas súper listas y pues me identifico mucho, ¿no? Que todas las musas sonideras somos muy inteligentes y estamos aprendiendo y pues no nos está sorprendiendo nada, al contrario, estamos aprendiendo y desaprendiendo cosas porque todo se puede, ¿no? Desaprender Sí. las costumbres y aprender nuevas cosas, que nos beneficia en nuestro oficio de cada día para ganarnos el pan de cada día también, por supuesto. Y estamos viendo cómo apoyarnos, cómo enseñarnos las unas a las otras para poder, pues seguir en este oficio que va de generación en generación y que pues ahora las mujeres también le estamos pasando los micrófonos a las hijas y es algo bien bonito, ¿no? Porque Sí, antes y es compartir con todas y que aparte, ajá, y que aparte justo esta iba a esta otra parte. No solamente se quedan en estar en la tarima, ¿no? También le entran a la parte de producción y en la producción de eventos y hacer las listas. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido, pues, preparar este sexto aniversario, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes los comités que tienen? Porque esto lleva un montón de tiempo, ¿no? De repente ya estás bailando bien a gusto, pero no sabes ya todas las desmañanadas que hubo, y todo el trabajo que hubo y el consigue este cable y que de repente ya faltó algo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso de producción detrás del aniversario. pues primero la decisión de dónde iba a ser, ¿no? Y dónde en este año nos lo íbamos a generar. Le teníamos muchas ganas al Salón Los Ángeles y pues se nos dio. Y pues fue como 3 meses, porque ya sabes que las fechas se Sí. saturan. 4 meses antes ya estábamos gestionando cuánto nos iba a costar y de todo, ¿no? Económicamente, emocionalmente y Sí, todo claro. eso. Las charlas previas que se tuvieron, a generar un equipo de producción que recopilara tantas cosas, quien estaba haciendo también, por supuesto, los Claro. flyers para hacer esta magia de conquistar a la gente que iba a asistir, que va a asistir a este sexto Musafest. Y bueno, fue de poco en poco, ¿no? Primero decía Musas Sonideras, Salón Los Ángeles, 15 de julio, era todo lo que decía. Poco a poco, así a los 8 días ya aparecieron las Musas Sonideras que iban a estar, ¿no? Las que habían confirmado. Porque es difícil las distancias, ¿no? Y Sí. vienen de Pachuca, de Toluca, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Tijuana, de varios espacios, ¿no? De Pachuca, de Ixmiquilpan, Hidalgo, de Puebla, de Tlaxcala, de las periferias, que la mayoría tuviera tiempo además, porque no es fácil juntarse en un Sí, día. todas. Y generarte el tiempo, ¿no? Dos o tres que pues siempre están súper accesibles, pues no pudieron este año y pues esperamos pronto reunirnos con ellas porque de verdad sentimos una profunda tristeza que no estén con nosotras, pero bueno, entendemos también esa parte. Y te digo, en primera juntarnos, poder organizarnos para una fecha donde todas pudiéramos participar, sí. Bueno, la mayoría, ¿no? Somos 47, ya juntarnos 33, pues es un gran logro, un gran... muy importante, y eso, ¿no? Labor titánica. Acordar el precio del boleto para que nos alcanzara a cubrir todos los gastos que esto genera, ¿no? Y bueno, esta parte de producción y esta parte de que también estuvo generando entrevistas y eso, gracias a Laila Sánchez Puri, también que siempre está generando las entrevistas, gestionando esta parte de la publicidad y todo. Led Michelle, o sea, la producción, Sofía, de verdad que estar ahí esas mentes jovencitas que están ahí ideándose que los TikToks, que que los flyers, que los memes, hay memes muy bonitos. Buenísimo. En el TikTok y todo y eso. A mí me encanta. Otras son nuevos, de repente estar en el metro y decir, oye, ¿y si nos grabamos? Entonces empezamos a grabar porque veníamos varias juntas que habíamos ido a participar, creo que a un evento al Politécnico y veníamos varias y entonces se nos ocurrió y empezamos a hacerlo entre broma y broma y nos grabaron y todo y entonces empezaron a subir a las redes. Y bueno, llegó la más viral, por supuesto, Lupita la Cigarrita. Claro. La voz, la sonidera de todos los barrios. Y sí. Bueno, también su video. Dijo, a ver, yo no me quiero quedar atrás, grábame. Y pues también hizo su promoción. Y bueno, ha sido muy emocionante, gracias a todos los medios también que se han interesado en apoyarnos a hacerle publicidad a este evento, y la mayoría han sido mujeres, muchas gracias, apoyando mujeres hasta que la sororidad se haga costumbre, porque claro. Yo quiero contarte algo, cuando yo inicié, bueno, reiniciamos, las mujeres eran las que decían, ay, ya vámonos, ya van a las viejas, ¿no? Y era sí. Ay, triste, porque decías, no manches, no nos quieren ni oír ni las mujeres. Sí, entre nosotras deberíamos estarnos escuchando. Ay, decía, bueno, algún día, ¿no? Entonces, ahora ver que el 90% de nuestro público son mujeres, para mí es algo muy emocionante. Es algo hermoso, de verdad, que ya no es como al principio, ¿no? Que ni las mujeres querían escuchar nuestros saludos, ni bailar con nosotras, ¿no? Ahora bailamos entre nosotras. Entre todas. Y que creo que es como esta parte de crear lugares seguros, ¿no? Yo veo musas sonideras y sé que me la voy a pasar bien, sé que voy a estar en un ambiente seguro, sé que no voy a tener problema de ningún tipo, que voy a poder bailar todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como un gran avance que se ha hecho pues en la pista de baile, ¿no? Como romper también con esta parte de que de repente tenías que cuidar de algo o de otra cosa, sino que ahora pues sí vas a bailar y a disfrutar totalmente pues en este tipo de espacios, ¿no? Que se abren y que pues todas podemos sentirnos identificadas, ¿no? Si de repente ahí te da un poquito de pena o no bailas tanto, pues sabes que aquí entre mujeres alguien te va a sacar a bailar y te va a ayudar y vas a poder disfrutarlo, ¿no? Que yo soy algo que a mí me gusta mucho también de su proyecto, el poder sentirme bien, es poder sentirme segura con ustedes. Sí, así es. Entonces creo que es una idea de todas, tanto las que bailan como las que tocamos, generar espacios seguros, ¿no? Porque tanto las agresiones vienen en los controles como en la pista también. Platicabas unos días cómo puedes recibir esas agresiones de cuando la gente, las personas te sacan a bailar y en lugar de tomarte de donde deben de tomarte, claro. Ya tienen la mano ahí sí. Más arriba. Más arriba, más abajo, apretando, y tú dices como o que... O sea, creo que es muy importante sentirte segura en la pista, donde a la hora de bailar O sea, sabemos que nos vamos a tocar o sabemos que podemos bailar sueltos, ¿no? Que podemos, a ver, no, a mí me gusta bailar suelta, ¿no? Qué bueno que existe la cumbia colombiana, qué bueno Sí. que existen las rebajadas, porque así hasta extiendes las manos, así Las hasta manos, sí. Que te den tu tu espacio, tu círculo, giras. sí, giras y así, ¿no? Entonces, esas mil maneras de bailar, de sentirte libre, de sentir que el cuerpo es tuyo y que lo puedes mover como tú quieras, como tú sientas el ritmo. No hay una ley que diga así debes de bailar o así debes de tocar. No, nosotras debemos crear nuestros espacios Gracias. seguros en los bailes y liberarnos de las agresiones, porque de verdad hay veces que Sí. por no llevar tu equipo propio, de repente pues te ningunean, ¿no? Te dicen, no, a ver, yo te doy mi línea, no me vas a traer algo ahí en tu línea, ¿no? Sí, y es Para el tú poder conectarte y el tú poder hacerlo, y es el tú, yo sí. también sé, ¿no? Que creo que me gusta mucho de esta parte también de lo colectivo, de que te enseñan, ¿no? Si alguien no sabe, pues le enseñamos para que pueda hacerlo sola en cualquier lado. Sí, asistirnos, mi hija que siempre, ella es pequeña, pero es muy inteligente, ¿no? O sea, yo no me di cuenta cuando ella ya estaba en la ingeniería ahí conectándonos, solucionando lo de la música. Estuvimos en el Prachuca este fin de semana y pisaron mi cable. Y el cable de el cargador, y yo descuidadamente no había cargado la computadora, entonces se apagó la computadora, ¿no? Sí. No traía pila y el cable de la pila ya no sirvió, ¿no? Y llevábamos memorias, entonces estaba el controlador y Arlet dijo, a ver, mamá, aquí vamos a poner la memoria, dime qué canciones quieres y estar solucionando, ¿no? Si no es una cosa, pues la otra, mientras esté ahí, aparte la compañera traía su lap, y entonces Claro. ella también dijo, aquí puedes Ahorita. poner, escoge lo que quieras, ¿no? Y eso es lo bonito de un colectivo, podernos ayudar y saber que la de al lado no es tu competencia, no vas a decir, ay, qué bueno que le pasó, ahora voy a Sí, tocar no, más. jamás. No, pon tu música acá, también puedes, ¿no? Entonces, es algo bien bonito poder acuerparnos entre nosotras, podernos hacer estos actos de acompañamiento, porque sabemos que ese tipo de cosas nos da coraje, nos da Sí. sentimiento, nos da para abajo, y entonces es bien bonito acuerparnos entre nosotras. Nos dicen que por ahí a veces no es, pero en realidad pues la idea es animarnos, no desanimarnos. Y pues yo siempre les digo, porque me dicen, ¿cómo le hago? Pues primero, lo primero que cargas es el sonido de tu voz. Entonces tienes que tener harta curiosidad para venirte de este lado y aprender Claro. y sonar primero desde tu gusto musical y después desde el gusto del cliente, ¿no? Desde el gusto de los presentes, de tu público, ¿no? Porque ahora ya no es caminante, no hay camino, se hace camino al andar, no. Sonidera, no hay público, se hace Claro. público al sonar, ¿no? Por Y supuesto. Me encanta. este tipo de cosas que primero requieres ser y después requieres tener, ¿no? Porque si lo estás pensando de aquí a qué juntas, de aquí a qué eres, de Sí, aquí a claro. esto, no, tienes que atrever. Créetela. Los doctores no construyen primero su clínica y eso, no, primero hacen a sus pacientes para que eso pueda generar que ellos se hagan un consultorio o poder ir a trabajar en las instituciones que ya están hechas, ¿no? Entonces, de eso va. Así es que estoy muy feliz por encontrarme Sí. con mis compañeras, muchas que no me conocen en persona, pero que están confiando en mí Claro, y en este Marisol. proyecto. y que nos estamos tejiendo en las redes, y de verdad estoy muy emocionada, muy contenta, muy feliz, y que además, gracias a todos los que han comprado su boleto para poder cumplir este sueño. Claro, pues sí, yo también estoy muy emocionada, Marisol, estoy muy contenta con todo lo que están haciendo para a tantos sonideras ahí también, entonces pues estoy muy agradecida de esta entrevista, yo tenía muchas ganas de escucharte, de conocerte y pues muchas gracias por estar con nosotros por aquí en Constelaciones en la Piel y nos vemos el sábado ahí para bailar desde las 2 de la tarde en el Salón Los Ángeles, todavía hay boletos, todavía esta semana los pueden comprar a 150, ya ese día a 200. A 250 250 en Los Ángeles, así es que vengan aquí al Metro Popotla, aquí estamos saliendo del Metro Popotla, dirección Cuatro Caminos, vengan a comprar su preventa, todavía hay boletos para el Musafest, para que vengan a raspar la chancla con las 32 musas sonideras que vamos a estar festejando estos 6 años de resistencia y de resistencia. Y muchas gracias a todos los que nos han entrevistado, gracias de verdad, gracias a la gente que nos ha acompañado, a la gente que ha comprado su boleto, gracias por ayudarnos a cumplir este sueño y a visibilizarnos. De verdad estamos muy agradecidas, mujeres, hoy mujeres apoyando mujeres. Mujeres, por supuesto. Muchísimas gracias. Y pues sobre todo Radio Cósmica, que va a estar ahí presente. Y estaremos. Claro que sí, ahí las espero a todas. A claro todos, que sí. Todos. Así es que estoy bien emocionada de que estén presentes. Súper, pues muchísimas gracias, Marisol. ¿Con qué te quieres ir? ¿Con qué canción quieres que nos vayamos? Nos vamos a ir con la cumbia de las musas sonideras. Buenísimo. Pues sí. Ahí está. Nos vamos con las musas sonideras. Síganlas en todas sus redes sociales, así musas sonideras. Y pues nos vemos todos, queridos radioescuchas, pues en este fin de semana para bailar con las musas sonideras en su 6º aniversario. Yo soy Steph Torres y esto fue pues el Club del Ruido, en colaboración con Constelaciones de la Piel, que nos pueden escuchar por Radio Cósmica Libre y por Bull Terrier FM. Muchas gracias por estar por acá. Nos vemos en la pista de baile. Thank you. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.